Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. In a major victory for the Bush administration. En una gran victoria para el gobierno de Bush, los demócratas abandonaron oficialmente su esfuerzo por incluir un plazo límite no vinculante para la retirada de Irak en el proyecto de ley de gastos de guerra. El martes, los demócratas dijeron que aceptarían un plan republicano que propone financiar la guerra hasta fines de septiembre. La medida también establecerá una serie de requisitos con los que el gobierno iraquí deberá cumplir. Los demócratas hicieron esta concesión luego de que el presidente Bush vetara un proyecto de ley anterior que incluía un plazo límite para la retirada de los soldados estadounidenses. Según afirman los representantes demócratas, no poseen suficientes votos para levantar un veto y quieren evitar que los acusen de negarle fondos a los soldados estadounidenses. La líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que quizá vote en contra del proyecto de ley porque no fija una fecha para la retirada. Se espera que unos 120 demócratas también se opongan al proyecto de ley. Los líderes demócratas planean dividir la medida en dos partes a la hora de votar, de modo que los gastos internos y los gastos de guerra se voten por separado. Las disposiciones sobre los gastos internos incluyen un aumento federal del salario mínimo. En una declaración, el senador Russ Feingold de Wisconsin dijo: "Ha habido muchas charlas difíciles entre los miembros del Congreso sobre sus deseos de poner fin a esta guerra, pero parece ser que su deseo de comodidad política prevaleció sobre las acciones reales". Mientras tanto, la agencia de noticias Hearst informa que el Pentágono está planeando en forma secreta prácticamente duplicar el número de soldados de combate en Irak este año. Una nueva orden de despliegue indica que hay planes de incrementar el número de soldados de combate de 52.000 a 98.000. Contando los soldados de apoyo, el número de soldados estadounidenses en Irak podría superar los 200.000 a fin de año. Miles de personas huyeron de un campo de refugiados palestino en Líbano, donde se implementó un cese del fuego entre los soldados libaneses y militantes islámicos. Los residentes quedaron atrapados mientras las fuerzas libanesas bombardearon el campo Nar al-Bared en un enfrentamiento con el grupo Fatah al-Islam. Al menos 80 personas murieron y docenas resultaron heridas desde el domingo. Se teme que un número incierto de civiles se encuentre enterrado bajo los escombros. Un convoy de ayuda de la ONU debió dar marcha atrás luego de ser atacado. Según se dice, la situación en el campo es terrible y empeora cada día. Una residente no identificada dijo: "Necesitamos agua, necesitamos comer. Miren a los niños. Por favor, Dios los guarde. Nuestras casas fueron destruidas. Apiádense de nosotros. Que Dios se apiade de ustedes". En Estados Unidos, la secretaria de Estado Condoleezza Rice continuó expresando el apoyo al gobierno libanés. La secretaria de Estado Condoleezza Rice dijo: "El gobierno de señora está luchando contra un enemigo extremista muy fuerte, pero Líbano está haciendo lo correcto al tratar de proteger a su población y afirmar su soberanía. Por lo tanto, apoyamos al gobierno de señora y lo que está intentando hacer". Mientras tanto, en los territorios ocupados, se mantiene la tregua entre las dos principales facciones palestinas tras días de enfrentamientos que causaron la muerte de al menos 50 personas. Israel continuó llevando a cabo ataques aéreos en la Franja de Gaza. El martes, varias personas resultaron heridas en un ataque israelí contra el norte de esa zona. Se informó que entre las víctimas se encontraban varios niños. Por otra parte, aproximadamente 2 docenas de palestinos fueron detenidos en redadas israelíes en Cisjordania. El Senado rechazó el primer gran intento de modificar la propuesta bipartita de inmigración acordada la semana pasada. El martes, los senadores rechazaron, mediante una votación, una enmienda que hubiera eliminado un controvertido programa de trabajadores temporales. El programa le otorgaría la residencia temporal a 600.000 trabajadores extranjeros, pero impediría que permanezcan en Estados Unidos una vez que expiren sus permisos. Los críticos dicen que este plan reduciría los salarios y crearía una nueva clase baja de trabajadores. Mientras tanto, en México, defensores de los derechos de los trabajadores criticaron la nueva legislación. El activista por los derechos humanos, Edgar Cortés, dijo: las causas que han originado la migración siguen en pie, va a seguir existiendo la migración, va a haber más personas que van a buscar esta opción y creo que para ellos las oportunidades van a ser todavía más desventajosas. Una política migratoria mucho más restrictiva por parte de los Estados Unidos, que se puede traducir en mayores violaciones de derechos humanos, en mayores riesgos para la migración y en mayores costos. Los principales miembros demócratas y republicanos del Comité Judicial del Senado están acusando al fiscal general Alberto González de evitar revelar información y de proporcionar datos incorrectos acerca del programa de espionaje sin órdenes judiciales del gobierno. El martes, el presidente del Comité Judicial, Patrick Leahy, de Vermont, y el senador Arlen Specter, de Pensilvania, establecieron el 5 de junio como fecha límite para que González entregue documentos clave. Los senadores dicen que están preparados para impedir que se apruebe una ley que vuelva a autorizar el programa de espionaje en caso de que el fiscal general incumpla. Mientras tanto, González continúa siendo cuestionado por su papel en el despido de 9 fiscales estadounidenses. La ex colaboradora de González y su vínculo con la Casa Blanca, Monica Goodling, declarará hoy ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. ABC News informó que la Casa Blanca aprobó un programa encubierto de la CIA para desestabilizar el gobierno iraní. Se informó que el plan incluye un esfuerzo coordinado de propaganda, desinformación e interferencia con las transacciones monetarias y financieras de Irán. La noticia surge mientras Estados Unidos realiza el mayor despliegue diurno de buques de guerra en el Golfo desde la invasión de Irak. Hoy temprano, 9 buques de guerra estadounidenses que trasladaban a 17.000 miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron en aguas cercanas a la costa de Irán. Familiares, amigos y colegas de una destacada académica estadounidense que está presa en Irán solicitan su liberación. Haleh Esfandiari fue encarcelada en Irán el 8 de mayo, luego de haber pasado más de 4 meses prácticamente bajo arresto domiciliario. Es la directora del programa de Medio Oriente en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos. Efandiari tiene ciudadanía estadounidense e iraní y viajó a Irán el año pasado para cuidar a su madre de 93 años. El ex congresista y director del Centro Wilson, Lee Hamilton, dijo: el pedido del Centro Wilson al gobierno iraní es sencillo. Liberen a Ale. Déjenla regresar a su esposo, a su familia y a su trabajo. En Rusia, un ex agente de la KGB negó acusaciones efectuadas por la justicia británica que lo señalaban como el asesino del disidente ruso Alexander Litvinenko. Gran Bretaña exige la extradición de Andrei Lugovoy por el envenenamiento de Litvinenko. El martes, Lugovoy proclamó su inocencia. Andrei Lugovoy dijo: quiero enfatizar una vez más que no me considero culpable. Es más, creo que soy una víctima. Mi familia y yo fuimos víctimas de un ataque radioactivo cuando estuvimos en Gran Bretaña. Yo le dije una vez más, y lo repito firmemente, y con toda la responsabilidad, creo que las acusaciones son inadecuadas y carecen de fundamento. El gobierno británico afirmó que Andrei Lugovoy se reunió con Litvinenko en un hotel de Londres apenas horas antes de que cayera enfermo por envenenamiento de polonio 210. Litvinenko era un ex espía e importante crítico del gobierno ruso. El fiscal británico Ken MacDonald dijo: hoy concluí que las pruebas enviadas por la policía son suficientes para acusar a Andrei Lugovoy del homicidio por envenenamiento de Alexander Litvinenko. Asimismo, concluí que el procesamiento de este caso claramente será del interés público. En esas circunstancias, ordené a los abogados de la Fiscalía de la Corona que tomen medidas inmediatas para lograr la pronta extradición de Andrei Lugovoy de Rusia al Reino Unido, para que sea acusado aquí de homicidio y llevado rápidamente ante la justicia en Londres para ser procesado por su delito extremadamente grave. La oficina del fiscal general de Rusia dice que no entregará a Lugovoy para que sea juzgado en Gran Bretaña. En Perú, docenas de países se reúnen en Lima esta semana para firmar una declaración que prohíbe el uso de bombas racimo. La declaración surgió de una conferencia en Noruega realizada este año. Estados Unidos es una de las naciones más importantes que se negó a asistir a la conferencia. El coordinador de la coalición contra las municiones de racimo, Thomas Nash, dijo: consideramos que es una pena que no vienen a esta reunión en Lima países como Brasil, países como los Estados Unidos, China, Rusia, que producen y que tienen y que usan municiones de racimo. Pero ojalá que este proceso va a tener una influencia sobre esos países. Y por último, en materia militar, un infante de Marina dice que está siendo castigado por publicar un editorial en apoyo al derecho de servir en las Fuerzas Armadas de los homosexuales declarados. El capitán Josh Gibbs publicó el artículo en el Marine Corps Times el mes pasado. Apenas una semana más tarde, se le informó que sería relevado del cargo por falta de confianza de sus oficiales de mayor rango. Gibbs será reubicado en una base estadounidense en Japón, luego de lo cual piensa abandonar el servicio. El capitán dijo: estoy defendiendo lo que creo que es correcto. Si quiero lograr un cambio, necesito hacerlo en otro lugar. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.